la ocupación violenta de sus territorios, la matanza indiscriminada y la disgregación y el aislamiento cultural y social al que fueron sometidos los pueblos originarios en el nombre de una supuesta civilización a la que otra vez se vuelve a aludir. Las palabras de Bullrich fueron también cuestionadas por becarios, por investigadores, por docentes y por personal del Instituto de Investigación de Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad Nacional de Río Negro y del CONICET. En Choel Echoel fue donde por primera vez el Estado argentino izó la bandera argentina un 25 de mayo de 1879 al dar comienzo a la mal llamada Campaña del Desierto, que fue el genocidio fundante del Estado argentino. Por tal motivo, con sus declaraciones, este funcionario no hace más que reivindicar un delito de lesa humanidad, el cual todavía goza de impunidad. Bullrich representa los intereses de la misma clase que allá por 1879 finalizó y financió la campaña del desierto, con los campos de concentración en Balcheta, en Chinchinales, en Martín García, en Carmen de Patagones, las de las marchas de la muerte, las de los desmembramientos familiares. Por todo eso, las expresiones dan cuenta que la campaña no terminó, que continúa en la ideología y en el accionar de los funcionarios que avalan la muerte, el sometimiento, la invisibilización de los pueblos originarios, que seguimos resistiendo y proyectando un nuevo devenir. Muy buenos mediodías, una edición más de Madre Selva. No estoy sola, quien me acompaña, Camilita Cremonte. Buenas tardes, buen mediodía, Lara. También tenemos controles. Bueno, está Pana, que le mandamos también un cariño. Está ahí el pulpo manejando algunas operaciones de la radio, en Radionauta, acá, en los estudios de Olga Vázquez. Y también acaba de llegar, acalorada y corriendo, Victoria González, nuestra productora. Hemos llegado a la tercera edición del programa Madre Selva. Iniciamos con un poco de las palabras de nuestro ministro de Educación de la Nación. Un ministro de Educación que como libro de cabecera tiene el Soy Roca, lo dijo en Intratables creo que hace un mes y lo reafirmó ahora la semana pasada, justo en Choel Echoel, en la ciudad fundada fruto de la campaña del desierto, con un proceso histórico que llevó a la conquista de un territorio que ellos decían no ocupado, pero que claramente estaba ocupado por muchos pueblos originarios. Y bueno, con estas ideas de estos gobernantes que parecen y nos recuerdan a los viejos gobernantes, de gobernar es poblar, de que el problema de la Argentina es la extensión y todas esas cosas, lo tuvimos al ministro de Educación, livianamente hablando de una nueva conquista del desierto, en este caso en lo educativo. Lo más llamativo de todo esto es que, digo, que lo haya dicho con esa liviandad, siendo los Bullrich quien recibieron 1.5 millones de hectáreas como parte de la conquista, la mal llamada conquista del desierto, y con toda la sangre que tienen manchada toda su familia y todos los puestos que han conseguido a lo largo de la historia a partir de este genocidio. Pues es que había un periodista justamente que decía, bueno, a cambio de un Bullrich, tenemos dos Bullrich ya como ministros nacionales, y anduvimos investigando ahí un poquito, es que dónde salía la familia Bullrich, y el dato que llama la atención es justamente que su familia, gracias al avance, digamos, del Estado argentino sobre fronteras de los pueblos originarios, allá cuando nos gobernaba Roca y Avellaneda, se quedaron con una partecita del territorio. Por eso a él le parece que la conquista del desierto es un avance en materia educativa y por eso lo propone justamente en esa inauguración del hospital, porque el ministro de Educación es descendiente de Adolfo Bullrich, nombre también polémico para la época. Sí. Que nació, bueno, más o menos acá en más o menos en la década de 1800-1850, estudió justamente en Alemania y se alistó a la Guardia Nacional. En todo ese contexto, lo que va a crear es la compañía Adolfo Bullrich y CIA, justamente, más o menos alrededor de los años 1870, cuando estaba justamente el territorio argentino intentando cercarse de alguna manera y avanzar sobre el resto de las fronteras que aún no había conquistado. que en su momento fue una casa de remates. ¿Viste dónde está el Patrio Bullrich, que es tan conocido en Buenos Aires, donde la gente va a comer y pasea de tacos? Está no perfumada. Tuve el honor, pero me suena pituco igual. Es como un shopping, pero de la High Society de Buenos Aires. Patrio Bullrich es justamente ese lugar donde funcionaba la casa de este señor, donde funcionaba la casa de remates, y ahí entraban grandes tropas de vacunos y se vendían tierras ganadas justamente al indio durante la campaña al desierto. Si yo no me equivoco, después Roca, que era bastante amigo de este señor Bullrich, lo designa como intendente de Buenos Aires durante su segunda presidencia, ¿es así? Buenos Aires viene con intendencias complicadas. 8 años de Macri no fue la iniciativa, sino que además este amigo de Julio Roca fue intendente, porque bueno, antes los cargos se elegían por amigos y hoy se ve que también, y justamente, bueno, esta amistad con Roca y los Bullrich hacen que Roca de alguna manera negocie, porque ¿qué es lo que no tenía Roca? Financiamiento, necesitaba financiamiento externo. Entonces ahí llevaban los Remington, ahí llegaban, por ejemplo, los grandes terratenientes como los Bullrich a financiar la campaña para hacer... El emporio de la campaña del desierto era la casa de los Bullrich, algo así. Ahí estaba el Patrio Bullrich, justamente entre, bueno, uno de los grandes grupos agropecuarios con más de 20.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, y ahí, bueno, podemos llegar a entender por qué Bullrich defiende de esta manera lo que defiende. Más allá que uno no defiende siempre por intereses familiares, menos por lo que una vez dijo un abuelo en su momento. Pero se ve que este tatarabuelo está como en el ADN, está en la sangre de Bullrich, y bueno, él lo tuvo que decir, es más fuerte que él. Bueno, y viniéndonos a la actualidad, digo, pensando que si del Ministerio de Cultura y Educación en su momento ya logramos que renuncie lo pérfido, ¿por qué no ir porque renuncie Bullrich? Que capaz que es un poquito más posible que renuncie algún ministro de Energía o ministro de Asuntos Agropecuarios o toda la bola. Podemos empezar una campaña, eso de hashtag Chau Bullrich, por ejemplo, y bueno, ver que vale pasa. Por dos, además. ¿Por qué? Vale por dos. Vale por dos, sí, podemos hacer un 2x1, total, son más o menos lo mismo. Vienen de la misma familia, tienen las mismas políticas de Estado, y además habría que decirle al Bullrich que, bueno, se interioriza un poco en lo que es la política no solo educativa, sino también cultural, porque en la Argentina tenemos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que si bien funciona como una pata del Estado y ha negado bastante a los pueblos originarios, también es un espacio que institucional, de alguna manera, donde los pueblos originarios pueden llevar sus reclamos, y el INAI, bueno, no se expresó en contra en este momento, porque ahora pertenece a la pata del Estado, justamente, pero sí en su momento había sacado una declaración acerca de qué era lo que significaba la campaña del desierto, qué era lo que significaba el avance de la frontera, pero bueno, ahí estaba Bullrich, que no es Patricia, sino que es el otro Bullrich, diciendo un poquito que el avance en materia educativa significaba una nueva conquista del desierto. Madre selva, por el prado va. Madre selva, te buscas. Siendo las 12:20 del mediodía, le vamos a comentar a nuestra querida audiencia que es un poco de lo que va este programa, porque esto fue simplemente la introducción. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy, como siempre, tenemos un programa cargadísimo y súper interesante. Tenemos los títulos. Hoy Charito no nos va a poder acompañar, que es nuestra integrante, nuestra madre selva, que trae los títulos, pero igual vamos a comentar algunas cuestiones que están pasando a nivel nacional, internacional y local. Después también tenemos la famosa columna La Abuela Árbol, que hoy sí vamos a inaugurar la sección contándonos un poquito algunos consejos, algunos cuidados cosméticos y naturales que no usen tantos químicos. También tenemos, bueno, un poquito de desarrollo de lo de Hacha, el nuevo derrame, ver qué va a pasar con la justicia, ver qué va a pasar con la gobernación de San Juan. Podemos decir que casi que tuvimos ahí una palpitación la semana pasada y que dijimos, bueno, dejamos Hachal para la semana que viene, pero no pensábamos que nos íbamos a encontrar con esto. Siempre nos quedan cosas para la semana que viene. Hachal fue uno de esos temas. Durante la semana, bueno, hubo un nuevo derrame de cianuro, así que vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. También tenemos, ¿viste la compañía Bayer? Bayer es bueno, todo lo Bayer, etcétera. Que no es Bayer el viejito que nosotros tanto queremos, no es Don Osvaldo. No es el que cierra nuestra artística de comienzo del programa, sino otro que ya es como un Patricio Rey, igual, o como un más que no sabemos cuál es la cara de Bayer, pero seguro tiene forma de espirineta. Tiene forma de espineta que parece que, bueno, ha terminado de comprar Monsanto. Después de varias ofertas, de Monsanto se ha dignado a aceptar. Así que, bueno, está lavadita de cara a Monsanto que, bajo el sello de Bayer, que tiene mucha más legitimidad que una empresa de agrotóxicos, va a empezar a fabricar otro tipo de productos. También tenemos una entrevista con Córdoba. Tenemos una entrevista con Córdoba, nos vamos a ir hasta allá. Más o menos, te salió medio, nos quedó ahí el catamarqueño. Estamos en la onda, asamblea de Andalgalá. Pero sí, vamos a estar hablando con Eli, integrante de la asamblea vecina ahí de Malvinas Argentinas. Y después también, como siempre, este programa no solo habla, sino que también regala. Tenemos varios sorteos en el día de hoy. El libro de Tinta Verde, que cuenta un poco la experiencia de lo que son las problemáticas medioambientales. También tenemos una suculenta, también llamada Calanchué, que está elaborada, fabricada y usada a sus manitos de la compañera Lara Aure. Y tenemos una rica cerveza artesanal Apachela para sortear. Tenemos sorteos de todos los colores, así que pueden ir participando quienes quieran, compartiendo la foto. Así es, compartí, invito a un amigo y participá del triplete de la Semana de la Primavera. Y si tenés ganas también, participá de la votación sobre la empresa Garca de la Semana, que hoy va a estar complicado. Hoy es una partida difícil. Es una partida difícil. Hay muchas empresas que lo están haciendo mierda al país. Y bueno, el país, el medio ambiente, el país que atraviesa las fronteras, etcétera. Así que tenemos las calaveras de la semana. Tenemos varias compañías hoy. Podemos ir nombrándolas también a lo largo del programa, pero pueden ya empezar a esbozar a ver cuáles parecen que podrían ir a este segmento. Así es, lo pueden hacer al 670-5190, al 451-6917 o por algún medio virtual. Tenemos el Facebook de Madre Selva para quienes quieran integrarlo. Ponen Madre Selva me gusta, comparten la foto, participan del sorteo, nos mandan comentarios, cariños, etcétera, etcétera. Y se suman a este aire de Radionauta en la FM 106.3. Thank you. crea la disonancia. Que crea la disonancia. Pide psicológicamente su resolución. Psicológicamente su resolución. Radionauta. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Volten te invita a la última charla del seminario Encuentros y Desencuentros entre Feminismos e Izquierdas. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteña. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Madre Selva. Periodismo feminista, indígena y ambiental. Y llegó el momento en este bloque, después de haber escuchado una linda canción de Tonolec, que ya que estamos pasamos el chivo, que el próximo martes estaremos entrevistando a Charo Bogarín, cantante e intérprete de Tonolec, que en este momento no nos podía atender porque está grabando un videoclip en Iruya. Qué lindo estar en Iruya en este momento. Pero bueno, llegó el instante, el momento del programa en el que vamos a desenmascarar un poquito. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Monsanto? Un largo prontuario por delante. Hablamos de Monsanto y hablamos de que hace un siglo comenzó a expandir su producción química mediante bifenilos policlorados. El famoso PSB, significa toda esa palabra química más extraña, justamente para producir fluidos refrigerantes, transformadores eléctricos y los motores. Cuando hablamos de transformadores eléctricos también nos podemos acordar de los barrios, por ejemplo, acá de la ciudad de La Plata, los alrededores, que la mayoría todavía contienen esos transformadores eléctricos para bajar la electricidad, etcétera, y se ha comprobado que son contaminantes. Bueno, Monsanto arrancó empezando a producir los químicos para esos motores y después, 50 años después, la EPA publicó un informe citando a los PCBs como causantes de cáncer en animales, con pruebas adicionales indicando que produce justamente también cáncer en los seres humanos. Fueron prohibidos en los Estados Unidos hace ya mucho tiempo, sin embargo, en nuestro país se siguen utilizando. Pero Monsanto no solo es eso, tenemos que decir que en el 45 comenzó a promover también el uso de pesticidas químicos en la agricultura con la fabricación del herbicida 2,4,5-T, que fue uno de los precursores de lo que después se conoció como el agente naranja. Esto contiene dioxina. Cuando hablamos de dioxina hablamos de un grupo de compuestos químicamente relacionados que se conocen como los 12 del patíbulo, que son contaminantes ambientales y que lo que generan es problemas dentro de la cadena alimenticia y principalmente en los tejidos de los animales. Ya desde 1945 se acusaba justamente a la compañía Monsanto de que no terminaba de brindar la información al respecto de sus productos ni el uso de sus químicos, y esto acompañado siempre por un aparato estatal y jurídico que no solo le permitía cumplir con los requisitos que ellos querían, sino que además no brindaba información. Las asambleas y las comunidades se han encargado de solicitar acerca de su producto, bueno, saber bien qué era lo que estaban usando con sus plantas, con sus tierras, pero sin embargo la compañía nunca terminó de dar explicaciones. En el 55 comenzó también a fabricar fertilizantes a base de petróleos, que eran, se los compraba principalmente desde las refinerías, y que un poco la crítica era que mataban a los microorganismos benéficos del suelo y esterilizaban por completo la tierra. Después, bueno, el precio del petróleo en esa época ya empezó a subir, a subir, a subir, hasta hoy que empezó a bajar, pero ya empezaba a ser como bastante caro empezar a seguir produciendo, digamos, con ese material, por lo que Monsanto va a empezar a cambiar un poco más su arista y empezar a trabajar con otros químicos. Y después, como un datito de la época, también justamente del 55, Monsanto estuvo involucrada en la creación de la primera bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial y operó justamente en una planta en la década de los 80 para el gobierno estadounidense, que se encargaba de tirar bombas en esa época a los pueblos, por ejemplo, como Hiroshima. Ya por esa época, con la creación del DDT, otro pesticida, ya había sido prohibido en Hungría en el 68, en Noruega, en Suecia y, bueno, en los Estados Unidos. Esta había sido, digamos, surge como una excusa para combatir los mosquitos como transmisores de la malaria, pero en realidad se descubre, o hay varios países que lo que salen a decir es que entre los efectos adversos que había para la salud humana estaba incluida la infertilidad, fallos en el desarrollo, desnutrición del sistema inmunológico, muerte, etcétera. Y que también lo que generaba era problemas de recepción, anormalidades en el desarrollo sexual de los bebés y problemas de malformaciones. De hecho, durante la época se habían hecho varios estudios y durante un experimento llevado a cabo en el mar Caspio, ahí por el Mediterráneo, el uso del DDT en una concentración bastante menor a lo que se podría decir que es tóxico de muerte, sin embargo, redujo la población de peces de ese mar hasta un 50%, ¿no? Dando por tierra algunas versiones que decían que, bueno, que en verdad el uso del DDT no era tóxico ni generaba ningún tipo de contravención. Bueno, imagínate que fue detectado hasta en el aire del Ártico, el DDT, o sea, la inmensidad a la que llegó. Estamos hablando de terrenos con hielo, con nieve, muy alejados de lugares poblados, y sin embargo el DDT aparece. Pero no solo aparece ahí el DDT, sino que también aparece en bebés humanos que nacen con DDT en la sangre. Sí, ya no solo la cadena alimenticia de los peces, por ejemplo, se veía afectada, y no solo producía muerte, sino que además eso se vio que se estaba trabajando sobre la genética humana, y ya los bebés que estaban naciendo con madres contaminadas por DDT justamente también llevaban el producto químico en la sangre. Pero eso no es solo lo que le interesaba a Monsanto, porque también ha participado de otras guerras, por ejemplo, como fue la guerra de Vietnam, siempre trabajando para los Estados Unidos. Monsanto justamente fue una de las 7 compañías que le dieron el agente naranja al gobierno de Estados Unidos. Dicen que su fórmula era 100 veces más fuerte que las que usaban otras compañías, por eso también Estados Unidos recurre a Monsanto para que se las produzca, y forma parte justamente de su programa de guerra química. Imagínense que como resultado del uso del agente naranja en Vietnam, se estima que hubo alrededor de 400.000 personas, bueno, asesinadas o mutiladas, 500.000 niños que nacieron con defectos de nacimiento y un máximo de 1.000.000 de personas que quedaron discapacitadas o que tuvieron problemas en su salud por haber recibido efectos a largo plazo o lesiones que provenían de este agente naranja, que llevó a más de 3 millones de soldados americanos y sus descendientes a sortear en relación a lo que le pasó al pueblo vietnamita, todas estas complicaciones que duraron muchísimo a lo largo del tiempo, tuvieron una inmensidad gigante el daño ambiental que se hizo, y que recién en 2012, o sea, 50 años más tarde del rociamiento que se hizo con agente naranja, se comenzaron a generar algunos esfuerzos, entre comillas, para intentar limpiar o eliminar los resabios de todo lo que se generó 50 años antes y que todavía pertenecía y permanecía en la flora, en la fauna, en los cuerpos de las personas, en el aire, en lo que uno respiraba, en absolutamente todo lo que hace a Vietnam. De hecho, cuando se habla de la guerra química, las malformaciones, de lo que había sido Vietnam en términos de salubridad, nunca se habla de, bueno, ¿cuál fue la empresa que fabricó esos químicos? Bueno, Monsanto era una de esas 7 compañías que estaba. También uno se pregunta, bueno, ya con los estudios hechos, con las malformaciones expuestas, con los químicos en sangre, la gente, ¿qué pasó? Bueno, no pasó nada porque la justicia norteamericana justamente lo que hizo fue apelar y hizo que reciba protección financiera por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno estadounidense era el que básicamente contrataba a Monsanto, entonces justamente no iba a juzgar el accionar de él, y así ignora a los veteranos que todavía hasta el día de hoy están buscando una compensación justamente por esa exposición, porque claro, vos estás en la guerra, sometido por un gobierno que te dice tira esto, más allá de lo que uno puede llegar a opinar de los soldados o no, tampoco los propios soldados sabían bien lo que estaban expuestos cuando estaban usando ese químico de la gente naranja, así que hasta el día de hoy siguen reclamando y la justicia ya en su momento les había dado la financiación. Sin embargo, esto no es todo. Tenemos que decir también que han creado una hormona de crecimiento artificial aplicable para los bovinos, que ya fue prohibida en muchos lugares del mundo, también por generar cáncer. ¿Qué más tenemos para Monsanto? Porque nos venimos un poquito más acá en el tiempo, ¿no? Ya estábamos hablando de Vietnam, ya estamos hablando de un 1900, ¿no? Nos estamos acercando. Y hubo varias quejas relacionadas a los aditivos, porque Monsanto se fue explayando. No solamente generaba químicos para grandes gobiernos, sino que además, bueno, se mete un poco con los bovinos y también empieza a involucrarse con un poco la producción de la tierra. Y también va a crear el edulcorante. Para mí el edulcorante es una cuestión muy, no sé, posmoderna, de que yo no uso azúcar porque engorda, entonces el edulcorante se supone que es más... Es una mierda el edulcorante. Es una mierda. La gente dice que el Syngenta supuestamente es el mejor porque no sé qué pasa. Bueno, toda la gente que usa edulcorante suele estar haciendo dieta. Les recomendamos que no los usen porque no solo que a muchos están producidos por Monsanto, sino que además tienen graves consecuencias en la salubridad justamente de las personas. Pero bueno, cerca del año 1998, en esta nueva campaña que se propone Monsanto en poder laburar con este azúcar falsa, se descubre que su producción justamente causaba dolores de cabeza, diarreas, cambio de humor, vómitos, etcétera, y que también se había ligado a enfermedades como cáncer y diabetes. Justamente la compañía esta de la que hablamos es NutraSweet, creada en el año 1980 por justamente Monsanto, que gozó del monopolio de los venenosos endulzantes sin calorías durante varios años. Después, bueno, tuvo que retirarse del mercado justamente por los efectos secundarios que estaba provocando en sus consumidores. Así es, y ya ha llegado, entrado los 90, Monsanto se propuso también ser un poco el monopolio y eliminar la variedad de las semillas, lo que generó una concentración terrible de las semillas y de toda la producción que se hace con la tierra, con manipulación genética. Y con esto nos acercamos también a lo que se está discutiendo actualmente con la ley de semillas, con el patentamiento, con el combo de agrotóxicos necesarios para cultivar, con el modelo que te imprime Monsanto y que poco a poco va un poco obligando a los productores a que lo sigan, porque cada vez necesitas más y porque siempre, bueno, como la soja se revira y ante tal herbicida no funciona, bueno, tenemos otro mejor que va a hacer que los bichitos de tu soja, y así, una cadena de nunca acabar, que no se termina ahí, sino que también lleva más allá de la concentración y de las semillas genéticamente modificadas y del comercio y el patentamiento de las mismas a otras cosas que tienen que ver con el campo, como por ejemplo el problema que se ha generado con la muerte de las abejas, un animal al que muchas veces, un insecto al que muchas veces no le prestamos demasiada atención, pero que es central en la cadena alimenticia, es central en un montón de insumos, y que también a partir de todos estos métodos de cultivo tóxico se ha descubierto que cada vez son menos, que están en peligro de extinción en un montón de lados, y Monsanto como solución, en vez de decir, bueno, frenemos con la fumigación de cosas que generan la muerte de las abejas, lo que planteó es una fórmula antinatural de abejas biónicas. si sus fórmulas siempre son, bueno, hacemos algo más poderoso. Vamos a inventar una abeja de mentira. Me hace acordar, viste, cuando la iglesia de acá de la ciudad de La Plata trae a esos aguiluchos para que se coman las palomas. Bueno, es un poco esa situación. No siempre se trae algo más grande justamente para que se terminen comiendo a los animales. Tenemos los defensores de palomas justamente que nos dicen no, está bien comer a las palomas. También hay otros que pensamos que, bueno, no que es, porque sino que después que viene, después vendrá un cocodrilo que se coma a los aguiluchos y la cadena alimenticia se va ampliando. Pero para quien no estén muy en tema, podemos hablar, por ejemplo, de esto que... ¿Qué significa patentar una semilla? ¿Ustedes vieron cuando plantan en su casa o cuando tienen una planta que de repente se reproduce en todas las macetas que tienen? ¿Sí? ¿Cómo este yuyito está acá? Bueno, porque las plantas se van polinizando en el aire y justamente las abejas forman gran parte de ese proceso de polinización y lo que hacen es repartir un poco algunas semillitas de sus plantas en otras regiones. Pero ¿qué pasa? Si uno patenta la semilla, si uno le da autoridad, significa que esa plantita que van a ser a 20 metros más lejos que la mía va a tener la misma genética. Entonces lo que se reclamaba justamente en Tucumán, fue muy fuerte el reclamo que se hizo, fue que bueno, en verdad Monsanto va a tener la propiedad intelectual sobre todas las plantas, porque como las plantas se van polinizando y van volando en el aire de alguna manera, la planta que esté a 100 kilómetros de la mía también va a ser de Monsanto, porque va a tener, bueno... Todo ese quilombo es lo que se discute con la ley de semilla, lo que se discutió en su momento y lo que se está volviendo a discutir ahora con esta nueva modificación que se le quiere hacer. Sí, tenemos que decir también, además de esto, que ha sido Monsanto el creador del Roundup, del glifosato, con una propaganda mentirosa, con una publicidad de erradicar malezas de un día para el otro, que hay muchos que sostienen que en realidad es un nuevo agente naranja con otro nombre. Estamos hablando de cultivos genéticamente modificados, o GM, GMO, GM, conocido de distintas maneras, que a principio de la década del 90 comenzaron a tener muchísima fuerza a partir de una campaña publicitaria muy grande a nivel mundial que hablaba del empalme de genes de maíz, de algodón, de soja y canola, y que es un poco lo que se está poniendo hoy por hoy de nuevo en el tapete de la discusión y que... En nuestra provincia estamos a punto de que se apruebe una ley que lo que permite es fumigar con glifosato y con Roundup y con todas estas cosas que estamos nombrando que son cancerígenas y sumamente peligrosas a 10 metros de las casas. Toda esta introducción fue para poder hacer algunas cuestiones, algunas salpicaduras que tiene Monsanto en su prontuario. Tuvo, ya el no a Monsanto es conocido, por lo menos lo que es la dinámica ambiental, pero porque hay una nueva noticia, que es lo que queríamos trabajar un poquito hoy, que es que justamente ustedes conocen la compañía Bayer, la aspirina, la cara contenta, si es Bayer esos es bueno. Son buenos. Claro, tienen toda esa compañía de legitimidad que produce productos farmacéuticos, que hace lo mismo que Monsanto, ¿no? Te dan el ibuprofeno 200, después del 400, después del 600, y así vas ampliando y uno ya necesita tomarse dos ibuprofenos juntos porque el cuerpo se va acostumbrando. Pasó lo mismo con la amoxicilina en su momento. Bueno, hay un montón también de médicos que de alguna manera están problematizando este consumo de aspirinas y de también analgésicos. Pero Bayer estaba muy interesado también en la compañía Monsanto porque venía medio en sintonía trabajando. Entonces empezó a hacer algunas ofertas porque Monsanto estaba muy devaluada su imagen a nivel mundial. Entonces de alguna manera necesitaba empezar a limpiarse, a lavarse un poquito la cara. Entonces Bayer le hace una primera oferta. Monsanto dice, no, mira, la verdad que mi compañía vale mucho más que esos milloncitos que vos me estás ofreciendo. En la tercera oportunidad, Monsanto termina aceptando y este grupo Bayer justamente anunció que llegó a un acuerdo para comprar la compañía Monsanto por 66.000 millones de dólares. Eso fue lo que el grupo alemán le pagó a esta multinacional de herbicidas y ingeniería genética de semillas por un valor increíble, por muchísima, muchísima plata. Que además a Monsanto le viene bien porque esto se vuelve a lavar la cara. Digo, ahora ya dentro de un tiempo nos vamos a olvidar que Bayer, o sea, que Bayer compró a Monsanto y vamos a seguir comprando artículos y cosas de Bayer que siguen con las mismas recetas y con las mismas metodologías que se viene denunciando hace un montón. Esta unión, este matrimonio horrible que se ha generado entre Bayer y Monsanto tendrá un volumen de negocios anual que ronda los 25.800 millones de dólares. con 140.000 empleados a lo largo y ancho de todo el mundo, generando peste. Habría que avisarle a Bayer que la Organización Mundial de la Salud, en una manera muy sutil y después de muchos años de quejas, reconoció que el uso de glifosato pertenecía a aquellos químicos que probablemente podían producir cáncer. Esta probabilidad uno ya la conoce, ya la desandó, ya sabe que la probabilidad tiene mucho de causalidad. Sin embargo, bueno, vaya capaz todavía no se enteró de que la Organización Mundial de la Salud ya salió a declarar esto. Así que le avisamos que vaya leyendo algunos exámenes, algunos informes que se realizaron al respecto, porque justamente, además de que pagó carísimo una compañía así, nos somete también a todos los usuarios, porque Bayer además tiene casi que el monopolio en lo que son el consumo de farmacéuticos en el mundo, que compró una compañía así. Sí, y en relación a esto, decir que esto se da en un contexto especial que tiene que ver con que Syngenta, que es como el primer competidor que tiene Monsanto, empresa de origen suizo, recientemente se unió con una empresa estatal china, Chem China, conocida. Entonces, esta unión y esta otra unión concentran casi todo el mercado más feo y más nefasto a nivel mundial, y lo que genera es que más del 50% de la actividad lo tenga hoy por hoy Bayer, siendo la segunda empresa más grande del mundo. Este fue más o menos este matrimonio del cáncer que podríamos denominar. ¿Se están disputando a nivel mundial? Sí. ¿Nosotros estamos enterados? No, la mayoría de las veces se nos pasa por al lado, pero bueno, Bayer se unió a Monsanto, habrá que ver bien qué es lo que empiezan a producir, qué es lo que empiezan a trabajar, y bueno, no, como no nos olvidamos de que el Papa es Bergoglio, no hay que olvidarse de que Monsanto ahora es Bayer. Vamos a escuchar algo de música, si les parece. Somos los que estamos sufriendo del CD del No a la Mina. Radionauta. Le Tercer Mon. Los periodistas en serio hacen esto. Qué polémico. Oh, no, la verdad. Por más que las viejas fuerzas de la radio conspiren y no nos dejen avanzar, vamos a romper todo. Basta, me hace mal. No me animo. ¿Puedo decir algo que está en contra de la ley? Sí. Tienen que descomprimirse un poco. Qué cosa impresionante, ¿eh? Y me mareé. Y lentamente nos va acercando a la inevitable muerte. ¿Posta? Le Tercer Mon. Como vos, pero mejor. Martes a las 8 de la noche. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. radionauta.com.ar. Madre Selva. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Madre Selva, trepando el muro de la desinformación. Bueno, y recién hablábamos mucho de estas compañías, pero tenemos que hablar también de toda la gente que resiste a estas compañías y de toda la gente que realmente se ha podido plantar, como fue el caso de la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, que este fin de semana nomás estuvo celebrando un nuevo aniversario de un acampe popular que logró impedir la instalación de una nueva planta de procesamiento de semillas con agrotóxicos, la planta más grande de Monsanto en Latinoamérica, que se estaba intentando instalar ahí a orillas del pueblo, y que han logrado expulsarla definitivamente y demostrarle que por más poder que tenga y por más de que sea la segunda empresa más grande del mundo y toda la bola, la gente de Malvinas Argentinas le dice no a Monsanto. Ya son 3 los años de festejo de primavera sin Monsanto, cuando justamente hace un tiempito, unos 3 años, un par de meses, los vecinos se van enterando por televisión, los vecinos del barrio Malvinas, que esta compañía, mega compañía de los agronegocios, se iba a instalar justamente ahí en su pueblo, en su Malvinas Argentinas, muy cercana a la localidad de Córdoba. Y bueno, se empezó a preguntarse, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué se van a instalar acá? Y esto provocó una serie de asambleas y de movilizaciones. Justamente se le pedía explicaciones un poco a la intendencia municipal y a la gobernación provincial, que repercutió en un montón de represiones y de silenciamientos justamente por parte del aparato estatal. En ese momento ya las universidades también empezaron a cobrar otro rol, porque la bola se iba girando, bueno, que era lo que estaban haciendo Monsanto, y hay 3 universidades justamente de ahí de la región que son las que empezaron a armar alguna especie de investigaciones o ver a bien ahí y qué pasaba. Y en septiembre del año 2013 los vecinos deciden terminar con ese proceso, deciden cortar justamente la entrada al predio hasta que la multinacional se vaya. Bueno, esto pasó, pero 3 años después. Recordemos que se está hablando de un predio de 30 hectáreas y 240 silos, que quedaba a 14 kilómetros de la capital de Córdoba, ahí en Malvinas Argentinas, y que un año antes de que se instale la acampe, habíamos tenido a nuestra presidenta de la Nación en su momento, a Cristina Fernández de Kirchner, anunciando una inversión millonaria para esta instalación de la mayor planta de maíz transgénico de toda Latinoamérica, que había sido un poco la antesala. Lo que pasa es que todavía no se sabía exactamente dónde iba a ser, y resultó ser que iba a ser en Malvinas Argentinas, supuestamente, y resultó que no fue así, gracias a toda esta lucha de los vecinos que, un año y medio después de haber comenzado todo este proceso de acampe, lograron el reconocimiento por medio de un estudio ambiental de que el lugar no estaba autorizado, de que en realidad sí iba a contaminar, de que no se podía construir la planta en ese lugar, lo que ayudó un poco también a deslegitimar a la empresa y a volver más fuerte un reclamo que, sin embargo, tardó esto, 3 años de acampe, 3 años de no dormir, 3 años que incluyeron 4 represiones, que incluyeron un montón de aprietes a todas las madres de Ituzaingó anexo de este barrio, comenzando por Sofía Gatica, que es por ahí una de las madres más referentes, que ha ganado el premio Golden, que ha sido reconocida internacionalmente por su lucha, que ha sido quien ha perdido a su hijo a causa de la contaminación y que no quería permitir que esto suceda una vez más. Sí, lo que había pasado es que las madres, de alguna manera, habían empezado a preguntarse, che, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque de repente los abortos espontáneos empezaban a ser mucho más frecuentes, las malformaciones también estaban presentes en la sociedad que estaba naciendo en ese barrio, había malformaciones, había empezado a haber mucho caso. Entonces las madres se fueron organizando, por eso también hoy son denominadas las madres de Ituzaingó, que fueron corriendo la bola, fueron preguntándose y preocupándose qué

Madre Cera invadiendo la ciudad. Madre Selva, una lonicera invadiendo la ciudad. Bueno, y en este programa tenemos también un momentito muy especial. Estamos hablando de un espacio para la abuela. Muy buenas tardes. Va, buen mediodía. Estamos ahí en ese horario medio raro. Sí, que no se sabe si buenos días o buenas tardes. Bueno, ¿cómo encantada. Me hallas, bien? Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Bueno, nos alegramos mucho. Un espacio lleno de mujeres. Sí, así es. Bueno, este espacio se llama Tierra Mi Cuerpo, y la idea es, como decías vos, un espacio para la abuela, ¿no? Es ir recuperando algunos saberes, algunos consejos de esos que dan las abuelas o de esos que dan los abuelos, nuestros abuelos también, los pueblos originarios, ¿no? En relación a los cuidados de nuestro cuerpo y también a los cuidados de la tierra, a los cuidados del medio ambiente, entendiendo que nuestro cuerpo está relacionado con la tierra porque somos todos parte de digamos, un gran cuerpo, ¿no? Ahí va. ¿Y cómo surge un poco esta idea? Digo, vos que venís trabajando también. Bueno, yo vengo trabajando con las plantas en cosmética natural. Bueno, con un emprendimiento que recupera justamente estos saberes, ¿no? Saberes que fui recolectando viajando por diferentes lugares de Argentina y en otros países, y tratando de también recuperar ese vínculo con la tierra, entender a la tierra como sagrada, ¿no? Entender que la tierra nos da medicina a través de las plantas, y que es el modo en que vemos a la tierra es mucho más importante de lo que parece en relación a cómo está construida nuestra conciencia, ¿no? La idea es poder, en este espacio, ir haciéndonos conscientes de cómo un modelo económico que es extractivo de la madre tierra, que es destructivo de la naturaleza, no se basa solamente en estos actos materiales de destrucción o de extracción, sino que también, ese digamos sería su aspecto material, pero también está basado en determinados hábitos, en determinadas formas de consumo, en cosas que nos van inculcando, en cómo nos van moldeando las conciencias, ¿no? Para que seamos funcionales también a ese sistema. Y que siempre te hacen como generar que lo necesitas, ¿no? Claro. Producen con determinados productos, bueno, una necesidad casi básica, no sé, se me ocurre, por ejemplo, el dentífrico, conociendo también, bueno, la posibilidad de tener un dentífrico más orgánico, con arcillas, etcétera, y que uno ya da por naturalizado que la pasta esa blanca con gusto raro y súper, no sé cómo decirlo, súper sintética, es lo que tenemos que usar sí o sí para lavarnos los dientes. Exacto, nos van inculcando hábitos, nos van inculcando ideas en relación a la higiene, ¿no? A qué es lo limpio y a qué es lo sucio. Ha sido muy fuerte eso, digamos, en el modo en el que el modelo occidental se fue imponiendo sobre las culturas originarias. Acá en América Latina estuvo muy presente esto de la pulcritud, ¿no? De la limpieza, de que la tierra es lo sucio, ¿no? De que si tenés tierra sos sucia, que tenés que estar siempre limpia poniéndote productos contaminantes. No solamente en relación a los productos que consumimos, sino también a la medicina, ¿no? Nos inculcan que si te duele la cabeza tenés que ir a la farmacia y comprar una pastilla que la hace un laboratorio, que ni sabes lo que tiene ni de dónde viene. Nos inculcan un modo de alimentarnos, nos inculcan un montón de costumbres y un montón de creencias que nos hacen, digamos, sostener inconscientemente nosotros a través de esas creencias, de esos hábitos, sostenemos un modelo que económicamente ya está mostrando digamos, sus falencias, siempre las ha tenido el capitalismo, ¿no? Y a nivel de lo que genera en la tierra, es preocupante realmente que tengamos tanta basura, ¿no? Ahí va, sí, y todo el negocio también, digo, de la industria farmacéutica, los congresos pagos de los médicos, todo lo que avala y lo que publicita también ese entorno, que esto que nos hace ver por ahí como naturales determinadas cosas. Se me venía a la cabeza también el tema, bueno, que ahora está bastante en discusión de la copita menstrual y de la el uso de tampones y de toallitas, que en algunos países ya fue prohibido por considerar que era perjudicial para la salud por tener glifosato, en todo lo que es la cosecha también y la forma de que se tiene de trabajar el algodón. Y bueno, y que uno por ahí sigue hablando con amigas, con compañeras, con gente también de nuestros años, pero con otros estereotipos por ahí, y es muy fuerte la imagen, como, ay, qué asco, cómo que te la pones y te manchás todo y te la sacás, y como también todos esos mitos, ¿no?, que están alimentados, que hacen que tomemos como natural andar casi con un pañal que te raspa todo. Exacto. Y que veamos tan mal o tan ordinario determinadas cosas. Exacto, si siempre te enseñaron que tu sangre te tenés que poner un pañal de plástico con tóxicos y tirarla a la basura, lógicamente eso es lo que vas a hacer, ¿no? Por eso este espacio es justamente para empezar a preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es nuestra naturaleza? ¿De dónde viene? ¿Quién me enseñó que esa es la forma y esa es la única? ¿O hay otras formas? Y esas otras formas, bueno, como te comentaba, viajando, ¿no?, y conociendo otras culturas, otras personas, abuelos, abuelas, indígenas, uno se va encontrando con esas cosas. Y es como que dices, ah, mirá, pero cuando no existía la industria, ellos se arreglaban así. Y yo también me puedo arreglar así, ¿no? Yo también puedo, en vez de ir a Walmart, por ahí ir a comprarle a un productor que tiene su finca, ¿no? Es un poco como empezar a cambiar la mentalidad. No estamos diciendo que de un día para el otro vamos a prescindir totalmente de todos los productos que usamos, porque es una adaptación que es lenta. Pero bueno, la intención de este espacio es empezar de a poco, ¿no? Empezar a ver qué alternativas podemos encontrar a esos hábitos. Bueno, y está bueno que nos puedas compartir esa información para, aunque sea, tener la posibilidad de decidir, digamos. La última, decir, bueno, no, la verdad es que yo quiero seguir consumiendo determinadas cosas porque me hacen súper felices, o no. Pero bueno, tener como un abanico más amplio y no creernos que por ahí es la única posibilidad o alternativa posible. Tal cual, tal cual. Entonces, en este espacio, en concreto, vamos a estar dando algunos consejos sobre medicina natural, ¿no? Sobre el tratamiento de, tanto puede ser dolores o enfermedades como accidentes hogareños, con plantas, ¿no? O tratamientos naturales que no impliquen tener que ir a la farmacia, tener que hacer uso de un laboratorio de productos químicos. Vamos a dar también algunos consejos de aseo, ¿no? Esto que hablamos de la pasta dental, del shampoo, del desodorante, a ver si hay otras opciones, ¿no? Bien. Y también vamos a hablar de algunos hábitos que podemos ir incorporando nosotros a nuestra vida cotidiana para también favorecer el cuidado del medio ambiente, ¿no? Para poder de a poquito empezar a repreguntarnos esta cuestión de cómo estamos produciendo la basura, de si tenemos alternativas, ¿no?, para producir menos basura, para tener hábitos que ayuden a proteger a nuestra madre tierra y a nuestro cuerpo, porque en realidad somos lo mismo. Bueno, muy interesante, ya es un gusto tenerte aquí con nosotras en este gran elenco de mujeres. Y dos consultitas para la abuela. En realidad, una pregunta que tiene que ver con, me salió un herpes, me puse propóleo, ¿está bien? ¿Vamos por ahí encaminadas? ¿Qué otra cosa? Está bien, te puedes también poner un aceite de árbol de té. Bien. Que es un aceite esencial. Y si no, también romero. El romero es muy bueno para los herpes. Perfecto. Y avisarle a toda nuestra audiencia que se pueden comunicar al 670-5190 o al 451-6917 para participar de un triplete de sorteo que vamos a tener en el día de hoy, entre las que se incluyen dos productos de la abuela, un spray y un desodorante, que si querés resumirnos un poquito de qué se trata. Bueno, el spray es un spray aromatizador para limpiar y purificar el ambiente. Está hecho a base de plantas, ¿no? Es todo natural y está hecho con extracto de laurel, de romero y de eucalipto, que son plantas que tienen propiedades de limpieza tanto a nivel de gérmenes como a nivel de energético, ¿no? Bien. Para rociar en la ropa, en los ambientes, o para rociarse una misma sobre el cuerpo. Y el desodorante es un desodorante hecho a base de bicarbonato de sodio, aceite de coco y fécula de maíz, con aceites esenciales, todo natural, todo orgánico, sin químicos, sin productos nocivos que alteran la salud. Igual en algún otro encuentro vamos a hablar puntualmente de los desodorantes y vamos a profundizar un poco más. Perfecto. Bueno, Jazz, nos vemos el martes que viene, entonces. Un saludo a la abuela. Bueno, gracias. La Madre Tierra está herida. Y está herida desde hace muchos siglos. Que la madre tiene la fuerza, tiene la vida, tiene la ternura, tiene la pasión, tiene el amor. No nos olvidemos de nuestra madre. Una gota de agua en todo el mundo. Y todo el río está en esa gota de agua. Somos el uno y somos el todo. Así es que ahora nos van a decir de qué manera tenemos que vivir. Así es que a esto le llaman progreso. Vender la tierra donde están nuestros muertos. Dicen que ya no nos van a mentir, mientras la historia nos impide escribir. Es que la Wirikuta, Pachamama, Madre Tierra, no nos quitarán el alma, no perforarán la tierra. Así es que es nuestro derecho el progreso. No te creemos, tú nos prefieres muertos. En el desierto no todo está muerto. Ahí hay más vida que no compra el dinero. Dicen que ya no vamos a sufrir, que el desarrollo hoy nos van a compartir. Momento de salpicado de noticias, pero antes tenemos que agradecer nuevamente a la candombera porque nos ha llegado otra vez una pizza exquisita, muy muy, y además eso, con la magia de la radio que todavía no tenemos ni idea quién fue en la que lo envió, las los, no sabemos si es gente de la pizzería, si es alguien de afuera. Solo sabemos que debe ser alguien que escucha el programa, a no ser que nos esté llegando accidentalmente todas las semanas. Capaz que en verdad se lo quieren mandar a otras personas, igual nosotros les vamos a agradecer, porque en ese momento, en el primer programa, cuando hicimos el festejo, que no podíamos más de emoción, que estaba, nos había llegado de repente una pizza con un chico con casco de moto motorizado, la pizza de hoy tenía huevo y morrón, una delicia, la verdad, calentita, llegó a los estudios de Radio Nauta, ya la compartimos con todo el grupo femenino de este trabajito que venimos llevando adelante semana a semana de Madre Selva, y también con el equipo masculino que olió pizza y de repente se acercó a los estudios, así que volvemos a agradecer no solo a la pizzería La Candombera, que la verdad, muy rica, sino también a aquella persona que llama los martes pidiendo una pizza de distintos sabores y la trae hasta los estudios de Radio Nauta. Pero más allá del morrón, el huevo y la aceituna, tenemos que hablar un poco, hacer un salpicadito de noticias de lo que tiene que ver con el ámbito internacional. Tenemos a la... Bueno, Charo no está acompañándonos, así que le vamos a mandar un cariño, pero sí, más o menos, nos hizo un pantallazo de qué era lo que íbamos a estar charlando en el día de hoy. Y en internacionales tenemos, por ejemplo, que en Bolivia, en este país hermano de acá cerquita, hay guaraníes que están formando el primer gobierno autónomo, que es justamente una etnia que logró conformar en ese país de acuerdo a la constitución. Recordamos que Bolivia tiene una constitución plurinacional que habilita judicialmente y normativamente, digamos, que estos cuerpos, que estos organismos se puedan empezar a crear justamente para empezar a regirse mediante costumbres ancestrales sin afectar las formas nacionales y regionales del país, ¿no? Como poder empezar a buscar una forma de gobierno y de transmisión cultural que sea autónoma a las regiones, las que son más nacionales o regionales, pero sin embargo que en esas articulaciones pueda haber una serie de convivencia, porque justamente lo que se trata es de hacer dialogar esa cantidad de naciones que viven en ese país. Así es, y si seguimos subiendo por el cordón andino, tenemos que dar una noticia que tiene que ver con Perú, donde trabajadores de la minera Yanacocha dejan herida de gravedad a Máxima Acuña. Estamos hablando que el pasado domingo, el 18, Máxima Acuña y su esposo fueron atacados por personal de la minera Yanacocha en un predio en Tragadero Grande. Y Acuña está herido de gravedad, fue llevado al hospital de Cajamarca. Y esta noticia preocupa y nos deja un poco sensibles porque, según información de los familiares de Máxima Acuña y según un blog que se llama Conga Conflict, Máxima, reconocida como una de las premias Golden también, fue golpeada con un arma por personal de esta empresa. Y bueno, es realmente, digamos, esta situación de violencia que lo veníamos hablando con Honduras, con algo que llevó hasta la muerte de Berta Cáceres, con una situación muy, muy violenta y que en otros planos se vuelve a repetir. Digo, recién hablábamos en el caso de Córdoba, bueno, todas las agresiones que había sufrido Sofía Gatica, ahora de nuevo una mujer reconocida por su lucha ambiental, una mujer que ha denunciado a las empresas y a las mineras que fue lamentablemente golpeada y que, bueno, está ahí como en una situación delicada de salud. Bajamos entonces a los planos nacionales en los títulos porque los pueblos originarios denunciaron a la nata justamente y se preguntaron por qué tenían que aguantar sus insultos. Recordamos que cuando se promovía que las comunidades indígenas empiecen a formar parte del cuerpo deliberativo, la nata dijo, bueno, no, que eran inoperantes, que no eran inteligentes, que era imposible que el cuerpo indígena se pueda aplicar por las capacidades de esas personas. Los pueblos originarios justamente fueron a denunciarlo. El conductor de PPT explícitamente dijo, es lógico que si aceptamos que hay un cupo femenino también tiene que, eso en verdad fue lo que respondieron los pueblos indígenas en cuanto al, o sea, lo que le terminan respondiendo los pueblos indígenas a los dichos de la nata. Ahora bien, ¿qué es lo que dijo la nata? Que si bien hay cupo femenino también hay un cupo gay, un cupo judío, bueno, como que empezó de alguna manera a discriminar masivamente a todas las minorías sexuales, indígenas, feministas, etcétera, en nuestro continente. Y lo que dijo, yo en verdad necesito diputados inteligentes, ¿no? Haciendo alusión a que toda esa cantidad de personas que estaban agrupadas en distintos colectivos no son personas inteligentes ni capaces de llevar adelante ninguna ley ni ninguna iniciativa. Esto generó que distintas organizaciones, principalmente de Salta, hayan denunciado en la Fiscalía de Tartagal todos estos dichos que son realmente discriminatorios. Y bueno, esta presentación llevaba la firma de etnias todas, huichi y chorote. Y podemos remarcar también lo que mencionaba un poco el cacique huichi Indalecio Calermo, que decía, bueno, la nata dice que los indios no somos capaces de ser senadores o diputados de la nación, que somos incapaces e inútiles, y no es la primera vez que dice estos disparates. Este hombre no aprecia a la gente aborigen. Ese era un poco el reclamo, que bueno, que ahora ya está en instancias judiciales. Recordamos que la nata fue el periodista que se puso los calzados, viajó hasta Formosa, se metió en las comunidades para denunciar. Bueno, sigue manteniendo estos límites, siempre usó a las comunidades para beneficio y rédito económico propio con su operación mediáticas. No sorprende, pero sin embargo siempre está bueno repudiarlo y rechazarlo para que en algún momento él se acuerde y se sienta parte de ese rechazo y ver si no le vamos a cambiar la forma de pensar, pero por lo menos que no lo diga tan abiertamente, porque la verdad que crea opinión pública, es un personaje que la gente tiene como referencia, que estaría bueno que en algún momento se haga cargo de eso. ¿Y cómo varía la discusión? Digo, porque cuando tendríamos que estar discutiendo, como mencionábamos recién en el caso de Bolivia, bueno, una constitución plurinacional, la participación de los pueblos preexistentes al Estado-Nación, estamos discutiendo las barbasadas que dice la nata, que encima genera opinión pública y encima hay un montón de gente que lo escucha y que reproduce ese discurso sin preguntarse absolutamente nada, cuando un poco lo que se está buscando con esta ley es reconocer algo que fue sistemáticamente negado y que nosotros creemos que no alcanza solo con eso, o que no necesariamente una banca vaya a garantizar un montón de derechos que algunos están consagrados, pero muy pocos se cumplen en la práctica. Y por último, hablábamos también hoy justamente de esta ley que se está por aprobar en Buenos Aires acerca de los agrotóxicos, y tenemos una noticia que es una pura casualidad, porque es que inaugura una fábrica que va a producir 800.000 litros de agrotóxicos justamente en Carlos Espagacini, que es acá en la provincia de Buenos Aires, que se va a encargar justamente de producir esto, esta cantidad de litros en un año, y se creó a partir de la unión entre Chemotécnica, que es argentina, y la norteamericana FMC. Ambas compañías en conjunto van a invertir más o menos 60 millones de pesos. Justamente esto de la inversión y el trabajo siempre es la promesa que hablamos, que además de que nunca se termina de cumplir, nunca deja de saldar la cantidad de pasivo medioambiental que deja. Y está justamente el país está apostando estos últimos días por un modelo de desarrollo que lo aleja del cuidado del medio ambiente, que el Rabino Berman suponemos que está abogando por él. Y hablando de inversión, tenemos que mencionar que se estuvo desarrollando el Foro de Inversión y Negocios la semana pasada, donde el gobierno nacional se reunió con más de 60 CEOs de distintas empresas internacionales, algo que fue bautizado como el Mini Davos, en comparación con el Foro Económico Mundial, que se realiza desde 1991 en la ciudad suiza de Davos, y que en realidad lo que se trata es de poner en discusión las principales iniciativas de gestión, muy entre comillas, que tiene Cambiemos, que no hacen más que regalar a los capitales internacionales las ventajas de invertir en Argentina. Ventajas para ellos, no para los argentinos ni para la gente que vive en esos espacios, que son regalados a la industria, regalados a las inversiones, regalados a las empresas, con total licencia, haciendo de cuenta que nada pasa. Estamos hablando de promoción y de inversión en la actividad minera, en la actividad energética, en la actividad agrícola, todas este tipo de mega emprendimientos llevados a cabo por multinacionales con actividades principales en las materias primas, que van en contra de los derechos de la gente de ahí, que van en contra de un mercado regional, que van en contra de la posibilidad de elección de la gente del lugar, de decir, bueno, yo sí, la verdad es que quiero que venga inversión a mi pueblo o no, sino de algo que se decide casi unilateralmente entre un montón de CEOs y de gente de poder, que poco le importa las problemáticas de la gente de la zona. Patricio del Corro, que es un diputado del Frente de Izquierda en lo que es la región de Capital Federal, dio una definición que estaba buena, porque dice, en verdad, esos no son inversores. Toda la gente que vino a ese evento, en verdad, son vendedores directamente, ¿no? Porque no es que vienen a invertir, sino que vienen a vender sus productos, y justamente también lo decía Jazz, a crear necesidades. Esas son las gentes con las que se está reuniendo nuestro presidente, Mauricio Macri. ¿Te parece, Lari? Cerramos los títulos de la semana brevemente, muy, muy, muy, muy, muy abuelo veloz, y ya entramos en el último bloque de este programita. Madre Selva. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Madre Selva, trepando el muro de la desinformación. Madre Selva. I can break out of jail with a lighter. So is there any point in making laws, blood? St. Atlantis, are you sure? I nearly suffocated when I touched the shore. No rain, condoms, it poured and up the road. You'll never guess who I saw. It's K.A. Look, skip on a beat like Ollie in the gym, yeah. Honey, I'm home, this is where I wanna live, yeah. Just found it like Nemo on a D-Lo. I don't know if it's green, but it's green though. On the other side of the fence, bite to the end. La megaminería saquea y contamina. La megaminería es crecimiento para el poder y retroceso para los pueblos. La Barri nos está matando a todos los cachayeros. La megaminería te mata, te destruye. La minería quiere destruir a Hatcher y que todo esto quede como un pueblo fantasma. La megaminería contamina irremediablemente y mata a los pueblos. Que la megaminería se vaya de mi país. La megaminería no es sustentable, no es sinónimo de progreso. Es la capacidad de los gobernantes de turno y de las empresas extranjeras de devastar nuestros pueblos. Déjenme vivir mi futuro en Hatcher con agua pura. Basta de saqueo, fuera Barri, fuera de Hatcher, fuera de Argentina, fuera de América Latina. Que la megaminería mata. La megaminería mata al pueblo. La vida de mis hijos vale más que el oro. Queremos que las empresas mineras sean fantasmas y no nuestro pueblo. Queremos agua pura, fuera Barri. Debemos crear el poder para resistir sin miedo. El agua vale más que el oro. Madre mía, mata. Y como lo veníamos anticipando, lamentablemente, un año después de la gran contaminación que se dio en Hatchal, la mina provocó otro volcado. Ahí estaba en todos los hachaleros diciendo que no querían a la mina, que no la querían en su sangre ni en sus cuerpos y que por favor que se vayan, pero la minería no solo que sigue funcionando, sino que además la semana pasada produjo un nuevo derrame. Esto generó el reclamo de cierre definitivo por parte de la Asamblea Vecinal de Hatchal y de iglesias que vienen hace tiempo ya denunciando todo este sistema, todo este entramado que ya llevó el año pasado. Digo, recordemos que la gente del pueblo se entera por la viralización de un WhatsApp que empieza a pedir respuestas a los organismos del Estado, que empieza a exigirle a la empresa que realmente diga qué era lo que había pasado y que durante todo ese tiempo se fueron cambiando las versiones, habló de distinta cantidad de agua cianurada derramada y que hoy por hoy, justo al cumplirse un año, digo, en un aniversario de una catástrofe ambiental realmente muy, muy grave, hay un nuevo derrame. ¿Qué decía en su momento la compañía? En verdad no hablaba de cianuro, sino de agua cianurada, ¿no? Que suena un poquito más bonito, pero no deja de ser veneno en las aguas, digamos, del pueblo sanjuanino, del pueblo de Hatchal. Y en el motivo del incidente dicen que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, se habría producido por el impacto de un trozo de hielo. Eso es lo que dijo la empresa, digamos. Pero bueno, tiene que tener en cuenta que donde ella está operando justamente es una zona periglaciar. Cuando estuvimos discutiendo de la ley de glaciares, también se tenía en cuenta esta situación, no solo por la Barrick, sino por además las demás compañías de empresas mineras que estaban trabajando en la zona. Y que bueno, el glaciar no solo es que es bonito en el perímetro moreno y que se va desgarrando con los veranos, sino que además si no le mete bomba, justamente el glaciar se va a ir cayendo. Pero eso había declarado la empresa en su momento, que decía que dentro del valle se produjo el desacople de una cañería corrugada de 18 pulgadas con solución de proceso, ¿no? Lo que no te está diciendo es que tiró miles y miles de litros de cianuro al agua. Pero no solo metieron la pata, porque hablando del trozo de hielo, quedó al descubierto que estaban trabajando en una zona donde está prohibida por... Bueno, en realidad la ley de glaciares lamentablemente está vetada, pero es un lugar intangible y de reserva necesaria, sino que también después, cuando sale con un comunicado de prensa luego del incidente, lo que dicen es, bueno, que se habían intensificado a partir de esa fecha todos los monitoreos ambientales de agua superficial y subterránea en la zona y que no habían detectado ningún tipo de anomalía. que por eso Veladero continuaba operando normalmente. Ahora, lo que plantea Barrick es que ante el desastre que habían generado, bueno, pusieron un manómetro que mide la presión. Varios de los testimonios lo que planteaban un poco es que hasta un auto más humilde y más chiquito y más barato tiene un manómetro. O sea que el Barrick Gold estuvo 10 años explotando la mina sin un manómetro, cuando eso en realidad no va a solucionar un montón de otras cosas, porque tuvieron el manómetro y sin embargo, en este caso, volvió a haber otro accidente ambiental realmente grave. Millones de litros de cianuro que fueron desperdigados por distintos lados, y con un montón de denuncias judiciales, con el procesamiento de 9 empleados de la empresa, ahí también arranca la discusión. Bueno, los que fueron judicializados son los perejiles que evadieron las verdaderas culpas de los que tendrían que hacerse cargo. Recordemos que el juez le agradeció a las autoridades mineras de la provincia haberlos ayudado con la investigación, cuando en realidad ellos son gran parte de los responsables y los que quisieron apañar todo esto hasta que la sociedad dijo, bueno, basta, bueno, no, bueno, necesitamos respuestas seguras, y empezaron a generar causas y a ir a la justicia y a mantenerse en un estado de alarma y asamblea permanente. En todo esto, ¿qué es lo que decían? Por ejemplo, el Estado le sigue exigiendo a la Barrick que pague por sus consecuencias, que de alguna manera resarza económicamente los desastres ambientales que hace. El pueblo dice, a mí no me interesa ya que nos deje plata, porque ya sabemos que te ponen $1,000,000 o te convierte en una escuela y te siguen cianurando el agua. Bueno, hay diferentes métodos que tiene la empresa. Entonces, bueno, ya lo económico realmente no termina, porque es nuestra salud la que está en juego, no solamente el billete que está circulando alrededor de eso. De hecho, para el abogado denunciante Diego Seguí, el procesamiento, que todavía tiene que ser confirmado, recae sobre los famosos perejiles para evadir las verdaderas culpas. Hay una nota donde uno de los trabajadores que hacia el interior de la mina, de alguna manera termina por romper ese cerco que le había puesto la minera y dice que justamente con miedo a perder su trabajo va a contar un poco qué es lo que fue pasando en Veladero y dice que, bueno, que hay una falta de control tremenda hacia adentro de la compañía y que además él estuvo presente, pero bueno, es tanto el poder que tiene la Barrick hacia adentro que, bueno, ni los propios trabajadores quieren salir a hablar. El que sí salió a hablar fue justamente el ministro de Minería San Juan de su momento, Alberto Hensel, que cuando estaba produciéndose la audiencia pública acerca si la Barrick iba a estar presente o no, qué iba a hacer, cómo iba a hacer la inversión, decía esto al respecto. Mencionando esta propuesta. Es un tema que tiene sus aristas, pero que, bueno, en definitiva, habría que considerar algunos aspectos que creo yo no se pueden dejar de tener en cuenta, como por ejemplo, bueno, cuando hablamos de todos los proyectos que puedan tener vinculación con el departamento Hachal, y bueno, lo que hay que ver es si hay derechos adquiridos, no hay derechos adquiridos, cómo impacta, digamos, esta decisión. Pero bueno, no es un tema en el que nosotros no, en principio nos vayamos a entrometer, ni mucho menos. Es una cuestión. Ahí estaba entonces Alberto Hensel diciendo, bueno, en verdad nosotros en eso no nos vamos a meter, mucho no nos interesa el tema de la jurisdicción ni la ley de glaciares, un ministro que estaba aprobando justamente la explotación de la Barrick Gold en una zona que era periglacial y con una protesta ya en puerta de la audiencia pública. En relación a eso, a un fe de ratas, no está más vetada la ley de glaciares, porque se vetó, pero al año siguiente se aprobó de nuevo y no se podía volver a vetar, pero lo que no hay igualmente es ningún tipo de presupuesto para realizar el inventario necesario de los glaciares y arrancar a realmente cuidarlos. Una cosita que me parece necesaria mencionar, que figuraba ahí en algunos lados, es esta idea de el derrame. Cuando en realidad estamos hablando de los derrames, cuando en realidad previo al del año pasado ya habían habido 3 derrames declarados, no de esa inmensidad, y que muchas veces uno también al hablarlo en singular cae en un error, porque en realidad estamos hablando de algo que se está dando sistemáticamente, que lamentablemente se vuelve a repetir una y otra vez y se le saca sino un poco de responsabilidad o se lava un poco esta idea de Barrick de que, ay, bueno, un día contaminó o un día tuvieron un error, cuando se trata en realidad de un abandono y una desidia que viene desde hace tiempo y que cada vez se vuelve más escandalosa porque realmente las condiciones y la infraestructura en la que está trabajando la megaminería, más allá de las críticas al modelo extractivo en sí, son deplorables. A un año todavía, bueno, ¿qué es lo que no se termina de saber? Es el volumen del derrame, porque no se pudo establecer nunca, en verdad, la cantidad de agua contaminada que quedó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el impacto medioambiental que provocó eso? Tampoco, aún hasta el día de hoy, se conoce. Tampoco se sabe qué otros metales son los que están contaminando. No se habla de el cianuro, que es el único que es más conocido, que uno tiene más acceso quizás a informarse, pero tampoco se está hablando de cómo funciona el cianuro, por ejemplo, con otros metales contaminados, cómo funciona el cianuro en el agua, qué es lo que está produciendo en los peces. Bueno, hay un montón de preguntas que el pueblo jacarense, que es Chalero, se está haciendo, que hasta el día de hoy no se sabe. Así es. Si les parece, vamos a escuchar también un fragmentito de lo que estuvo comentando el abogado de la Asamblea de Hachal acá en el aire de Mañana es Mejor. El gobierno estaba en conocimiento, incluso antes de que el gobernador de la provincia se fuera a ofrecer 50 minas más de San Juan en la feria minera de China. Entonces, o nos están tomando el pelo o alguien está mintiendo. O es Barrick o es el gobierno de la provincia. ¿Alguno de los dos está haciendo el pavo o los dos se están haciendo el pavo? Hablábamos recién de Davos, hablábamos recién de las inversiones, hablábamos recién de cómo se sigue entregando nuestras tierras y acá está también la voz de los protagonistas, de los más afectados que intentan frenar día a día estos mega emprendimientos. Todavía no se sabe bien qué pasará, no se sabe tampoco cómo va a terminar de actuar la provincia, que siempre fue bastante funcional a los intereses de la Barrick, tampoco se sabe aún cómo va a funcionar la justicia, más allá de que pueda, decirle, bueno, si tenés que pagar $1,000,000 por el daño ambiental que hiciste, todavía no se sabe. Hablábamos en el primer programa acerca de, bueno, del resarcimiento económico que el Estado argentino le pagó a Repsol. Esperemos que en este caso tampoco la tortilla se vuelva para este lado. Si te parece, Lali, vamos a ir con una musiquita y ya nos despedimos de este último programa de Madre Selva. ¿Qué te parece? Primero vamos a decirles que estén atentos a todos aquellos que hayan participado del sorteo, porque en un ratito nomás estaremos sacando de la bolsita los papelitos amarillos con los 3 ganadores de la jornada. Y acá estamos, en las distintas asambleas de Famatina, Chilecito, Capital, Chañarmullo y Pituil, luchando con todo el dolor del mundo, gritando que nuestros gobernantes nos traicionan de una forma tan cobarde, diciendo que acá ellos van a hacer con la minería lo que ellos quieran. Y acá estamos nosotros para defender nuestras montañas, nuestras vidas y nuestro futuro. Acá estamos. Estamos juntos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Acá estamos. Estamos juntos. Y acá seguiremos estando siempre luchando para cuidar nuestra tierra. Acá estamos. Cada vez más fuertes. No estamos solos. Cada vez más grandes. Cada vez más. Acá estamos. Estamos juntos. Nosotros, la cordillera, estamos juntos. Todos los países del tercer mundo que se están defendiendo de esta gran traición, no estamos solos, de esta entrega y de este saqueo que nos propone. No estamos solos, estamos juntos y vamos a seguir estando. Y acá estamos, no estamos solos, estamos juntos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Y acá estamos, estamos juntos. Estamos juntos. No estamos solos, cada vez más. Thank you. llegó uno de los momentos más distendidos del programa después de toda esta información acumulada. Pero tenemos ganadores y ganadoras en el día de hoy. ¡Ganadoras! Todas ganadoras, porque este programa más feminista no puede ser. Hasta nuestros dedos, hasta nuestra magia, el revolviendo papelitos se encuentra mujeres. Para ser claras, primero va a estar, el primer premio va a ser el libro de Las Tinta Verde, que justamente va a contar un poco las algunas experiencias medioambientales y cómo trabajar desde el periodismo. El segundo premio va a ser una cerveza artesanal riquísima. Y el tercer premio va a ser una suculenta. Bueno, arrancamos de abajo para arriba, si te parece. Podemos arrancar de abajo para arriba. Ganadora de la planta Calanchoe, que ya viene con florcitas incluidas. Porque llegó la primavera, le llega a esta planta volando y polinizando el aire a Silvina Fasolari. Silvana. Silvana, perdón, Sil, te mandamos un fuerte abrazo. Esta planta va a ir a parar directamente a tu patio, a tu ventana, a tu terraza, a donde sea que tengas algún cachito de sol. Necesita sol, necesita algunos cuidados, hay que ponerle agua, no es como un cactus. Así que te has ganado, Sil, esta hermosa suculenta. Siguiendo en el premio número 2, esta rica cerveza artesanal que tiene pinta al menos estética de sureña, la tenemos a la señorita Ali Dagnino. Ali, la autora también de un libro que podríamos sortear en cualquier momento sobre prácticas carcelarias, se ha ganado esta cerveza para festejar en este martes, donde lentamente está apareciendo el solcito, ¿no? Llega la primavera, llega la cerveza, Ali Dagnino la podrás disfrutar. Y ahora sí, el libro del colectivo de periodismo ambiental Tinta Verde se lo lleva la señorita Sol Buzo. Felicitaciones a Sol, que tendrá para disfrutar de sus tardes una buena lectura acompañada de periodismo medioambiental, que se lleva este libro de Las Tintas Verdes. Capital, Chañarmullo y Pituil, luchando con todo el dolor del mundo, gritando que nuestros gobernantes nos traicionan de una forma tan cobarde, diciendo que acá ellos van a hacer con la minería lo que ellos quieran. Y acá estamos. Y hablando de hacer, no solo con la mega minería, sino con la vida lo que ellos quieren, hoy realmente estuvo complicado otorgar el premio a la empresa Garca de la semana. No porque nos hayamos quedado sin ideas, sino porque esta vez sale compartido. Esta vez el premio se va a compartir. Cuando se ponen los estrados y la gente se va parando una arriba de la otra, estos más o menos pueden ir juntitos de la mano. Son empresas que siempre, de alguna manera, terminan trabajando juntas. Para el Estado, para el modelo productivo, se van contaminando y se van juntando. De esta manera hablábamos de Bayer y Monsanto, que se habían juntado, se habían casado de alguna manera. También hablábamos sobre el final un poco de el nuevo derrame de la Barrick Gold sobre el pueblo sanjuanino. Así que no podíamos darle una calavera solo a una empresa. Estaba inmerecido el premio, sino que se lo podrían empezar a llevar las tres juntitas. La BBM. La BBM se lleva la calavera de esta semana. Muchas felicidades. Hay muchas empresas que ya han empezado a participar de este sorteo. Sacan comunicados. Yo quiero calaveritas, yo quiero calaveritas. La Barrick es una de ellas. Bayer es la segunda. Y Monsanto es la tercera empresa que se lleva la calavera de la Madre Selva en este martes, en este nuevo martes. Saben, quisiera darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Bueno, Bueno, y antes de despedirnos, queríamos invitar a todas y a todos a participar de una movida que se va a estar haciendo desde la colectiva feminista Decidimos, que invitan a la presentación del cuaderno de autocuidados pre y posabortos con pastillas, realizado por Mansa Ballena y por Las Adelinas, una organización de Chile, que se estará haciendo este próximo sábado en Aucaché, 55, 4 y 5. Así que no solo que habrá un libro realmente importantísimo para el cuidado de las mujeres, sino que también va a haber una rica comida y van a estar sonando algunas bandas y algunas murgas con entrada libre y gratuita, así que quedan más que invitados. Todas invitadas y todos invitados entonces a participar de este cuaderno de autocuidados de la colectiva feminista Decidimos. Se terminó, el programa se ha ido volando nuevamente, hemos tenido de todo. No estuvo Charo, pero sí estuvieron los títulos de las noticias, estuvo Yasmín Kauri con su columna de la abuela árbol, de alguna manera dándonos algunos consejos, introduciéndonos en cómo van a ser su espacio de tierra y cuidado, que nos va a dar justamente algunos consejos acerca de nuestro bienestar, nuestra salud, cómo podemos empezar a cuidarnos con cosas más sanitas. También estuvo Elia, una asambleísta del barrio en Malvinas, contándonos su experiencia acerca del no al Monsanto, ¿no? Ya con 3 años de acampe en el bloqueo. ¿Y qué más tuvimos hoy? Tuvimos el desarrollo de qué implicaba Bayer y cómo se había dado esta fusión qué implicaba Monsanto y cómo se había dado esta fusión con Bayer. Tuvimos también testimonios de Hatchal con los nuevos y los viejos de Ramen. Tuvimos sorteos, así que a quienes hayan ganado alguna de las 3 cosas que se sortearon en el día de hoy, las pueden pasar a retirar por la radio o venir al próximo programa. Vale Trueque, también les volvemos a decir. Tuvimos un triplete de calaveras y tuvimos una pizza gratis de regalo. Programa cargadísimo. Panambi Méndez estuvo en la operación en la segunda parte de este programa. Estuvo Victoria González también en la producción en piso de Madre Selva. Lara Aure en la co-conducción. Y Camila Cremonte. Muchas gracias, nos vemos entonces el próximo martes. Así es, a las 12 horas por Radio Nauta. Sin cuerpo rondan por las calles de mi pueblo y hoy ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Oh. desaparecidas, por todos los asesinados por este sistema de injusticia. Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia.